Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Enzo Telis, integrante de la Coordinadora Departamental de la memoria de 33, que bueno, estuvieron también en al principio del programa, compartíamos toda la movida que ha habido en cada rinconcito del país, y bueno, en 33 también hubo movida que llevó adelante la Coordinadora Departamental de la Memoria, y bueno, pero con alguna... Primero está bueno contar un poco lo que han hecho, capaz, Enzo, agradecerte mucho la comunicación. Y después pasar a un hecho que han denunciado desde la coordinadora departamental. ¿Cómo andan? ¿Me escucho un poquito mal yo? Nosotros te escuchamos perfecto. Entonces me escuchan perfecto, lo importante. Bueno, primero que nada, saludarlos, agradecerles el espacio. Un placer estar con ustedes. María Julia me hizo el nexo con ustedes, buenísimo. Comentarles, como bien sabemos todos, bajo la emergencia sanitaria, bajo la pandemia, no se pueden realizar las marchas de silencio como usualmente se realizan. Entonces lo que decidimos hacer el 33 es usar el mes de mayo, el mes de la memoria, para realizar distintas actividades. Una de ellas que le implementamos también el año pasado, es junto con las fotos de detenidos desaparecidos, elegimos este año los puntos de marcas de memoria que hay en el departamento, como el Liceo Departamental número 1, que hay una placa que recuerda a los jóvenes del 75, y también frente al Batallón de Infantería número 10, que recuerda que homenajea a Luis Nucho Batalla. Entonces, convocamos ahí a la gente, con todas las medidas sanitarias, por supuesto, y bueno, la gente se acercaba y se iba sacando fotos con la imagen de los desaparecidos. Eso fue una actividad. Por otro lado, también colaboramos con compañeros que están radicados en poblados del interior del departamento para descentralizar un poco la cuestión. Enviamos fotografías e incentivamos para que se haga también en Santa Clara, también en Cerro Chato, que son poblados de 33, y un poco eso fue como empezamos la actividad. Por otro lado, el propio 20 de mayo hicimos una proyección de las imágenes de desaparecidos en la plaza principal de la ciudad. A eso lo transmitimos en vivo mediante nuestras redes sociales, y perdonen que tengo al perrito acá al lado. No hay problema, no se escucha casi. No se escucha, está. Y transmitimos las imágenes de los desaparecidos, las proyectamos, un par de compañeros leyeron los nombres, unos pocos presentes, los más de 10 estábamos ahí, y lo transmitimos vía redes sociales. Y por último, que eso en realidad sucedió la noche anterior, pero se conecta con este comunicado, con esta denuncia que hicimos, fue el tema del día anterior al 20 de mayo, en el recorrido usual de la marcha del silencio, decidimos pintar huellas, eligiendo los puntos de la marca de la memoria, frente al Batallón de Infantería de número 10, la marca del número 8, frente al Liceo Departamental número 1, frente a la marca de los jóvenes del 75, y en la plaza 19 de abril, que es la plaza principal de la ciudad, donde termina usualmente la marcha del silencio. Entonces, bueno, el 19 a la noche Fuimos a pintar y cuando empezamos por el primer punto, frente al batallón, efectivos militares salieron del establecimiento filmando con celulares. Bueno, con un compañero, y siempre dentro del marco del respeto, ¿verdad? Le dice, le pregunta por qué están filmando, le increpa con que no pueden estar filmando. Claro que el militar vuelve al establecimiento militar. Nosotros, naturalmente, seguimos con la actividad. Fuimos hasta el liceo número uno a seguir pintando huellas. Y ahí fue que llegó la policía, alegando que desde el batallón nos denunciaron porque estamos provocando y agraviando. Cosa que es totalmente falsa, ¿no? Entonces, nos procedieron a pedir una documentación que está dentro de la normativa. Por supuesto, le dimos la documentación. Y luego, al son de que se llamaron, se autoproclamaron a políticos, hicieron una y otra vez comparaciones y datos, justamente planteos políticos y consejo ideológico importante del tipo de cómo nos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si un militar va afuera en nuestra calle, en nuestra casa, a las 11 de la noche a pintar? O sea, es un ejemplo bastante raro, ¿no? Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, perpetrados durante el terrorismo de Estado y reconocido por el propio Estado en democracia. O sea, ese ejemplo es válido. Tremendo. O sea que ustedes, digamos, la policía entendía que ustedes estaban de alguna forma agraviándolo, o sea, estaban como agrediendo a los militares por pintar huellas y margaritas en ese espacio que además hay una marca de la memoria. Exactamente. Primero los militares llamaron a la policía, no firmaron la denuncia, ¿no? O sea, ahí ya hubiera pasado a otro nivel esto. Simplemente llamaron a la policía. Pedí la policía o dos policías en cuestión que tenían una opinión particular en cuestión la brindaron, cosas que es totalmente inapropiado, ¿no? Y inoportuno. Nosotros dentro del margen del diálogo intentamos explicarle lo que significa esta fecha con tanta carga simbólica que tiene, de qué se trata esta manifestación, y explicarles que estamos manifestándonos dentro de el derecho de libertad de expresión, el derecho a manifestarnos, que en ese sentido estábamos hablando como todos los años, ¿no? Entonces, nosotros lo que decidimos fue el 20 de mayo no hacer ningún tipo de comunicado público ni nada en cuanto a lo acontecido en el año anterior, por cuestión de no desvirtuar el propio 20 de mayo, ¿verdad? Que la noticia, por lo menos, que no sea otra, que se está realizando la presunción de imágenes desaparecidas. Y ya sí, el 21, a primera hora, lo largamos el comunicado, con motivo de visibilizar esta cuestión, esta actitud que estuvieron mal, con motivo de pedirle respuesta a las autoridades responsables, que es el jefe del batallón de infantería número 10 y es el jefe de policía departamental, para que dé una respuesta clara, una respuesta contundente, no a nosotros, a toda la ciudadanía. Hay que hablar. De que esta actitud no pueden pasar, esta actitud no se pueden repetir. Y bueno, un poco por ahí era el motivo. Estamos contentos, naturalmente, de que tuvo una repercusión en el comunicado que no era calidad, o sea, sí, pensamos que a nivel departamental, sí, bueno, naturalmente, pero bueno, contento porque lo levantaron medios nacionales y se hizo eco. Nosotros lo que hicimos también fue enterar a los diputados departamentales de esto, a modo de diputados departamentales del Partido Nacional y de Frente Amplio, como representantes nacionales, enterarlos y que bueno, que estuvieron en el tema, de seguir los pasos como cualquier organización apartidaria y seguir lo que nosotros entendimos como los pasos correctos. Perfecto. Bueno, ahí se da que algo, ¿no? Primero, que se está dando en muchos casos incluso allanamiento y demás, ¿no? La policía actúa sin una denuncia formal, ¿no? Y a su vez, esto que se da, que si hay una provocación, digamos, si hubo alguna provocación, la provocación fue justamente por parte de los militares y los policías a las personas que se estaban manifestando en el marco de la emergencia sanitaria, además, ¿no? Respetando lo que está establecido por la emergencia sanitaria. O sea, no había nada desde ese punto de vista que pudieran observar, ¿no? Y buscando que podría haber habido alguna... Podría haber sucedido naturalmente que hubiese habido una reacción de parte de alguno de los integrantes del grupo, ¿no? Por suerte, no, siempre nos expresamos desde el diálogo y siempre intentamos que logramos conservar la mesura, ¿viste? Es importante para no dar argumentos luego a la otra parte. Lo que sí, nos asesoramos en el momento y la policía y los militares no cumplieron ninguna norma legal, digamos, ¿no? Está. Uno puede llamar a la policía porque ve gurises en la calle, o sea, se puede llamar a la policía. La policía te puede pedir los documentos. Las relaciones políticas, bueno, ¿no? Pero lo que sí hubo es una provocación simbólica. Sí. La fecha... ni que hablar. Y la fecha, los comentarios. Ir a pedir documentos por estar pintando justamente en el marco de la marcha del silencio es una provocación bastante fuerte, ¿no? Justamente, claro, ¿no? Que sea legal significa que sea legítima, ¿no? O sea, lógico. El procedimiento no fue para nada legítimo. Aunque fuera dentro de los parámetros legales. Ah, está. Las autoridades militares ahí de ese batallón y las autoridades policiales han declarado algo al respecto. ¿Se sabe algo? Por ahora, por lo que tengo entendido, el diputado del Frente Amplio se va a reunir con las autoridades que han impactado las reuniones, pero por lo que tengo enterado, creo que ambas autoridades están enteradas del comunicado y no han hecho ningún tipo de reacción ni manifestaciones. Entonces yo creo que la voluntad de esas partes es más de enfriar el tema que otra cosa, ¿no? No hemos visto ningún tipo de reacción ni nada. Ahí está, y a nivel de los ministerios, los diputados también van a pedir explicaciones a los ministros correspondientes. ¿Saben qué pasos van a dar? Mira, yo creo que te referís a pedir informes al Ministerio de Defensa. Sí. Todo planteado, por supuesto. Yo creo que eso, en definitiva, luego de las explicaciones del jefe del batallón y el jefe de policía, era por un lado el diputado departamental y por otro lado la bancada de diputados del Frente Amplio, que contemplarán si es pertinente un pedido de informe o no. Eso ya un poco escapa a lo que podemos hacer nosotros. Lógico. Muy bien. Bueno, eso. Muchas gracias por la comunicación. Agradecerles y felicitarles por la movida que realizaron en ese otro rinconcito del país, como ha sucedido en muchos rincones, y bueno, mantener... Capaz que está bueno contar la coordinadora de por la memoria, la coordinadora departamental, nuclea a distintas organizaciones. ¿Cómo es que funciona la coordinadora? Exacto. Por un lado se compone de lo que es el colectivo Jóvenes por la Memoria, es un colectivo que estamos hace 7 años, que la idea en un principio era hacer por primera vez la marcha de silencio en 33, y bueno, los 7 años que se hace sin pandemia y con pandemia, de alguna forma u otra, se genera actividad de mayo, y bueno, estamos muy contentos porque instalamos esta fecha y esta manifestación tan simbólica para el país en 33. Por otro lado, la coordinadora se compone por el PCHT, que siempre tienen la participación activa, la mejor disponibilidad y toda desde lo humano y de lo logístico, una mano muy grande. Bárbaro. Buenísimo, Enzo. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, estamos a las órdenes para también saber si hay avance respecto a este tema, por lo menos para compartir la información con la audiencia. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo a ustedes. Muchas gracias por llamar. Un gusto. Chao. Gustazo. Chao, chao. Charlábamos con Enzo Telis, integrante de la Coordinadora Departamental de la Memoria de 33, integrantes también de Jóvenes por la Memoria de 33. Y bueno, para conocer estos hechos lamentables que se dan y que sería importante que los ministros rindan cuentas de esto para también dar una señal clara de a sus respectivos funcionarios, ¿no? De cómo. De que. Está todo mal con hacer estas cosas. Si no, queda. Es una forma de avalarlo. El silencio es una forma de reconocer que hicieron algo que está fuera de lo que se debe. No sé si estaba fuera de la ley, pero no estaba fuera de la ley, seguramente, pero es una provocación a jóvenes que estaban realizando una manifestación, un acto de libertad de expresión sin ningún tipo de cuestiones para llevar adelante estas acciones, ¿no? Que de militares que salgan a filmar. Totalmente. Está muy fuera. Sí, eso fuera. Yo creo que debe ser ilegal. Esa parte debe ser ilegal, porque militares que estén filmando a ciudadanos, me parece que eso seguramente tenga algún trasfondo ilegal también. Pero bueno, bueno dar a conocer esto para que estas cosas no ocurran justamente en la fecha de nunca más. Militares. Totalmente. Y policías toman acciones que van justamente bien en contra de la fecha que se está manifestando. Vamos a escuchar otro temita de Patricia Turnes, ¿les parece? Bueno. A ver. Vamos a escuchar, prefiero quedarme haciendo música, ¿me parece? Prefiero quedarme haciendo música. O bueno, o salir a pintar algunos pies también, puede ser. Ahí va. Bueno. Te veo otra vez de la ventana de tu habitación. Supongo que estás componiendo otra canción. Y no le das bola a los demás. Protegido nada te va a pasar. Si eso no es la inspiración que es, prefiero quedarme haciendo música, dijiste. Prefiero quedarme haciendo música que no existe, así de simple. Prefiero quedarme haciendo música. Prefiero quedarme haciendo música. Pero si no salís de tu habitación, nada va a pasar en tu vida y te vas a quedar sin inspiración. Estás tan enamorado de tus canciones que el mundo no te importa. Todos das la espalda. Estás tan anestesiado que el mundo no te importa más. Podrías llorar, pero no te sale. Podrías llorar, pero no te da. Como un avestruz cargas con tu cruz. De tus canciones, la vida.